queridos oyentes, bienvenidos a esta segunda parte del último peldaño. 6:17 pasan de la medianoche y enseguida vamos a estar, como les habíamos prometido, con Iker Jiménez. Tras 10 temporadas en la radio con Milenio 3 y 6 en televisión con Cuarto Milenio, iniciando ahora la nueva andadura de ambos programas, así como muchos años de investigación y una gran cantidad de libros publicados, el cuaderno de bitácora de la nave del misterio de Iker Jiménez se ha convertido en un referente para los apasionados por los enigmas sin resolver en el mundo de habla hispana. Por eso, en este primer programa de nuestra nueva temporada, es un honor y sobre todo pues es un gran placer compartir estos primeros minutos de nuestra nueva temporada, precisamente, con este gran periodista que nos va a dar a conocer sus proyectos, sus investigaciones y su visión de los acontecimientos que, en este momento tan crítico de la historia, parecen converger hacia el universo del misterio. Iker Jiménez, buenas noches. Hola Joaquín, amigo, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues encantado, estoy aquí en el despacho, como ya me conoces, en penumbra, y estoy escuchando esa música tan maravillosa que estás poniendo y entrando en la dimensión del último peldaño, que ya sabes que siempre es un placer recordarlo contigo, ¿no? Pues la verdad es que sí, sobre todo poder comenzar esta nueva andadura de nuestro programa, pues contigo pues es como recordar viejos tiempos también, aquellos programas que hacíamos hace tantos años, cuando bueno, éramos mucho más jóvenes y además... había una especie como de regusto especial por las cosas que ahora se va diluyendo, aunque yo creo que tanto tú como yo no hemos perdido esa ilusión, aunque poco a poco el tiempo también nos ha ido haciendo pues cicatrices y algunos malos tragos que hemos tenido que pasar, pero creo que nos has hecho quizá un poco más sabios, ¿no? Si es que se puede decir así. Pues yo no lo sé, Joaquín, pero yo creo que me llamas en un momento además muy muy especial de mi vida, en un instante creo que bastante clave. Y fíjate, y también he reflexionado sobre eso que cuentas, ¿no? E imagino que la vida tiene sus avatares, ¿no? Nos lleva como por una especie de montaña rusa y por fortuna también la vida no es una llanura, ¿no? No todo siempre está igual. Pero yo sí te puedo decir que tengo una reconciliación con el misterio, porque el misterio siempre ha sido parte de mi vida y de mi alma, y tú lo sabes bien. Pero te puedo decir que precisamente en estas fechas, o en esta etapa de mi vida, estoy, y además por ciertos acontecimientos, que si quieres contaremos alguno de ellos, yo creo que estoy más cerca del misterio que nunca, sinceramente, y he vuelto a recuperar la fe, no es que la hubiese perdido, ¿no?, pero con mucha fuerza, ¿no?, y me encuentro precisamente, Joaquín, que espero que eso se refleje, ¿no?, en mis trabajos o en lo que hacemos de cara al público, me encuentro, porque la vida así lo ha querido, en uno de esos instantes de absoluto reconectamiento con la esencia del misterio, ¿no?, sin ningún temor y casi casi convencido, porque uno no puede estarlo nunca, de que estamos próximos, ¿no?, a fenómenos que son absolutamente inexplicables, que a veces por la falta de datos, evidentemente, y la lejanía que uno siente, ¿no?, cuando no puede comprobar nada, ¿no?, pues puede entrar uno en cierta monotonía o lejanía o cierto escepticismo sano. Pero fíjate, yo ahora precisamente estoy más enloquecido que nunca, o sea que bien. Además, en este momento en que te encuentras pues a punto de que venga a este mundo, pues solamente la persona que te va a llenar de más satisfacción que nadie, que es tu hija, pues yo creo que eso también tiene que ver mucho, ¿no?, con ese estado que tienes en estos momentos tan especial. Pues sí, sin duda alguna, han pasado una serie de cosas que además yo creo que todo está relacionado, ¿no? Los que queremos un poco la nave nodriza, creemos que nada es porque sí, y lo que pasa es que no sabemos leer los hechos que van ocurriendo en nuestra vida, ¿no? Pero como tú bien dices, además he sentido muy cerca el cariño de tanta gente, y una vez se da cuenta del aprecio, ¿no?, que comparte con tanta gente, pues cuando ocurre noticia de estas, ¿no? Es muy bonito ver, porque yo evidentemente nunca lo había vivido, la emoción que producen los seres humanos, hayas estado más alejado o menos en el tiempo de lo que es una nueva vida, ¿no? Ante eso nadie queda al margen, ¿no? Puedes haber estado más frío con algunas personas o no, pero sí hay ciertas conexiones cuando uno da la noticia de que un nuevo ser va a venir de este misterioso mundo, pues todo el mundo, ¿no?, tiene reacciones realmente bonitas. Y fíjate, Joaquín, que evidentemente, y tú me conoces un poco, estudiando e investigando sobre este gran misterio que tú bien conoces ya, pero yo no, pues resulta que he visto discusiones de científicos de alto nivel que, fíjate qué cosa más maravillosa, ¿no? Decían, argumentaban, que una cosa de la que todos somos hijos, el momento de la fecundación, fíjate qué importante, bueno, pues algunos en altísimas instancias científicas investigaban porque no sabían por qué la célula más pequeña que existe, que es el espermatozoide, qué le movía hacia el óvulo, ¿no? Esto que nos han enseñado todos, que casi parece un choque y que todos, porque no sabemos, hemos admitido, bueno, pues la vida, ¿no?, el nacimiento de la vida, resulta que los científicos más importantes del mundo se están preguntando si hay en esa célula tan pequeña y diminuta pues cosas como un sentido del olfato o de algunos sonidos o algo, porque no entienden ese viaje prodigioso. Es decir, los científicos de verdad, de vanguardia, al máximo nivel, no saben qué ocurre en el momento de la fecundación. O sea, es decir, no sabemos qué pasa en cada una de las vidas de los seres vivos que componen la Tierra, que somos y que han sido, pero tampoco sabemos qué es la vida en la Tierra porque no se ha vuelto a dar, ¿no? Es decir, es como un espejo de que no sabemos absolutamente nada, ¿no? En esa dinámica, aunque mucha gente se pierda, yo creo, ¿no?, el misterio de su propia vida y no le haga caso y piense que todo es precisamente normal, habitual, lo que nos han contado, sin darse cuenta del milagro de lo que es esto y de lo que el milagro que es la vida en general en el planeta, pues uno se da cuenta de que otros misterios, incluso casi menores, como los que investigamos, ¿por qué no van a ser posibles, no? Pueden estar mucho más cercanos de lo que pensamos. Naturalmente que sí, yo creo que eso es posiblemente, y yo te lo decía en un correo, el mayor misterio que podemos encontrar. Yo lo experimenté cuando tuve mi primer hijo y lo volví a experimentar con mi segunda hija, y la verdad es que fue algo verdaderamente, es cuando te das cuenta que si hay algo misterioso, algo que realmente no tiene explicación ninguna, a pesar de que la ciencia se la da y a pesar de que la ciencia intenta pues la biología y todo esto de la genética y demás, pero al final te das cuenta de que eso, que aparezca ahí un ser humano con todos sus sentimientos, con toda su capacidad, es el mayor de los misterios. Y por eso yo me alegré mucho cuando me enteré, porque realmente creo que era el que te faltaba, ¿no?, para sí, poder tenerlo todo completo. Para ya separarme de la Tierra directamente, ¿no? Casi levitar. Pues sí, que te van a saludar también los compañeros que están aquí en el programa, Juanjo Benza. Muy buenas noches, sí, que enhorabuena. Muchísimas gracias, Juanjo, encantado de escucharte, como igualmente. Siempre. También tenemos a Antonio Pérez. Hola, Iker, buenas noches y, como no, enhorabuena. Hola, Antonio, muchas gracias, muy amable. Y Pepe y José Luis Beñoz, están también con nosotros. Hola, Iker, buenas noches, encantado de conocerte. Hola, igualmente. Pues vamos a empezar a hablar de misterio, del clásico, que yo creo que nuestros oyentes estaban deseando de escucharte y sobre todo pues saber tu parecer y tus opiniones. Tú arrancas, has arrancado ya la temporada de Milenio 3 y vas a arrancar el día 18 la temporada de Cuarto Milenio. Y lo vas a hacer con una serie de temas que ya anuncias en tu página web que son verdaderamente apasionantes. Temas que bueno, pues tienen que ver con misterios clásicos como el Chite o Mothman, es el hombre polilla. Y también un misterio que tiene mucho que ver con la región de Murcia, el famoso niño de Somosierra, bueno, famoso desgraciadamente, ¿no?, el niño de Somosierra, que desde el 26 de junio de 1986, pues desde que salió de su casa aquí en la región, pues no se le ha vuelto a ver, y ya han pasado muchísimos años. Me gustaría que si conozcas tu opinión sobre ese tema. Yo sé que es un tema que tú has seguido y que ahora pues lo vais a tratar también. Fíjate, una cosa tan sencilla como simplemente un viaje en camión, y en un momento dado aquello, bueno, desaparece un niño de la manera más inexplicable del mundo, y nadie es capaz, ni la policía, ni los investigadores, ni nadie, después de tantos años, de dar ni una sola pista. Pues fíjate, Joaquín, que yo creo que mi primera intervención, creo, me puedo equivocar, en el último peldaño, fue en el instante del décimo aniversario del niño de Somosierra, uh-huh. O sea, en el 96, y yo andaba detrás de la pista, porque es un caso, me produjo siempre una mezcla de angustia, ¿no?, y de sensación extraña ver la foto de aquel niño de comunión, que había salido de la pedanía de los Cánovas en Murcia y que, bueno, pues se le pierde la pista de una forma extraordinaria. Bueno, pues 25 años, ¿no?, desde aquella noche de San Juan, donde ocurren los hechos. Yo quería ir un poco más allá, ¿no? De todos es conocido, imagino, la vicisitud que pasa este niño con su familia en un Volvo F12 a la altura de Somosierra, en ese viaje que iba hacia el País Vasco. Un choque colectivo, esto es importante. Y luego una serie de rumores, Joaquín, que son estremecedores, desde personas vestidas con bata blanca mirando entre los restos, hasta un supuesto secuestro, hasta se llegó a hablar, bueno, hay cosas que no se han contado nunca, grupos de personas que iban allí a rezar convencidos de que al niño se lo habían, cito textualmente, llevado hacia el cielo, y algunas cosas que te adelanto en absoluta primicia, Joaquín, y que yo por lo menos no conocía, y lo hago en tu programa primero porque sabes el afecto que te tengo y que estáis en Murcia, que igual podéis saber algo más, pero hay una serie de muertes extrañas en torno, lo digo así de claro, a la desaparición del niño de Somosierra, en torno a personas clave que fueron atropelladas y que le dan un cariz a este asunto que ya pasa de castaño oscuro, ¿no? Puede que sea circunstancia casual, pero desde luego estremece, ¿no? Y yo, mi intención era hacer un homenaje primero a esta punta del iceberg, pero que es un gran problema, ¿no? Y en el programa mi idea es llevar a policías, llevar a encargados de investigación de desapariciones hoy. Y por lo que yo he hablado con ellos ya antes, he tenido un debate paralelo con ellos para saber qué piensan. Solo os puedo decir que, bueno, voy a decir que acabaron a las manos, ¿no? Pero que la división entre si se investiga desaparecidos y los que piensan que lo peor que te puede pasar en la vida es que alguien de tus seres queridos desaparezca, porque nadie va a hacer nada, es tremenda, es frontal. Solo te doy un dato más, Joaquín. 15.400 desaparecidos en España, de los que no se sabe nada en los últimos 15 años. Dato escalofriante, y que eso sí que es miedo auténtico y terror, y no otras cosas que, bueno, mucha gente le da miedo, pero que realmente son nada en comparación con esta historia. Porque cuando, por desgracia, alguien fallece y se tiene el cadáver y se entierra, pues a pesar de la pena siempre queda la resignación de saber lo que ha sucedido con esa persona. Pero en este caso es que los abuelos nunca supieron realmente qué sucedió con el niño. Luego siempre aparece el que te dice, pues he visto al niño en tal sitio, lo he visto por tal carretera, por tal lugar, y eso todavía es más doloroso, porque normalmente ese tipo de cosas la mayor parte de las veces pues no tienen ningún fundamento. Hombre, yo creo que no puede haber un dolor más terrible que la falta de elementos, ¿no? No saber qué ha pasado con esa persona. Pero es que hay muchas personas que ahora mismo, igual algunas te están escuchando, Joaquín, que no saben qué ha pasado con sus seres queridos, que cogieron, hay casos tan increíbles, bueno, pues de sobra conocidos algunos, otros no, de ir en una bicicleta en una recta y desaparecer, ¿no? Y que se encuentra la bici y no hay ni huellas ni... como un caso célebre en Palencia, otro en Teruel, casos así que, claro, dejan abierto el margen para que uno pueda añadir lo que quiera, ¿no? Pero es que además, incluso en el famosísimo caso de Somosierra, yo que he pensado que casi todo estaba ya contado, resulta que no está contado, ya no solo la aparición de gente más o menos extraña, sino hay una cosa que yo no sé si te he contado, que igual te la he contado, Joaquín, porque esta sí la conoces de más tiempo, pero que le da un carácter, a mí por lo menos me pone la carne de gallina, ¿no? Yo sé que en el pueblo de la familia sigue estando la casa, esperando, ¿no?, a la vuelta del niño, como en un tiempo hubo una especie de nicho, ¿no?, esperando a ese niño, que ojalá regrese, ¿no?, pero no de esa forma, y había testimonios que hablaban de que la casa, que estaba cerrada a cal y canto, cuando a veces la abrían, estaba impoluta, ¿no?, parecía que alguien le hubiese pasado el polvo, ¿no?, cuidado todo ese entorno, y eso producía en algunos miembros de la familia, que a mí me lo contaron, bastante estremecimiento. Es un dato anecdótico, ¿no?, pero que entra dentro de una espiral de misterios. Que el tío del niño, por ejemplo, que yo creo que es un gran buscador, ¿no?, que no ha dejado en 25 años, hay que pensarlo, en 25 años y sigue accediendo, por supuesto, a cualquier colaboración por si alguien sabe algo, ¿no? Pero todo ese caso está envuelto de algo más extraño, ¿no?, onírico, mucho más que una desaparición. Y hay algunas, la de un muchacho en las cercanías de Barbastro, por ejemplo, que desaparece junto a parte de su rebaño, que dices, bueno, aquí han venido unos cuatreros, han llevado parte del rebaño, se han llevado al niño, pero claro, los cuatreros no dejan marcas de vehículo, no hay huellas, no hay pisadas, no hay forcejeo, no hay nada, simplemente desaparece en mitad de una serranía sin nadie a 30 kilómetros a la redonda, ¿no? Bueno, el enigma de las desapariciones es un enigma serio desde el punto de vista de que, por ejemplo, me contaba Paco Pérez Avellán, que como ahora profesor de criminología de la universidad ha tenido acceso a datos, me decía una cosa que yo creo que es un poco de debate y de polémica, ¿no? Me decía ahí que en los últimos 15 años, los grandes casos misteriosos de desapariciones extremas, te lanzo la pregunta a ti, Joaquín, ¿sabes cuántos han resuelto? Pues no tengo ni idea. Cero. Madre mía. Del puñado de casos que realmente tienen un componente potente, vamos a llamarlo misterioso, él defenderá los datos en la televisión, ¿no? Pero, así de claro, dice no uno o ninguno, sino ninguno. Bueno, pues estamos ante una problemática que, como es tan difícil de investigar, yo también entiendo a la policía, como a veces es tan difícil de investigar, pues es como el cajón del olvido, ¿no? Y ahí sigue habiendo fotos de gente que son gente de carne y hueso, ¿no? Y a veces te encuentras, como en el caso también triste de las niñas de Alcácer, te encuentras con elementos que son verdaderamente terroríficos, ¿no? Esa lucha de ese padre y todos los impedimentos de todo tipo, tanto hasta incluso político, llegaron a fundamentarse en un momento dado. Y eso hace que bueno, pues uno no entienda muy bien qué es lo que hay detrás de esas cosas. Y a veces uno no quiere ya ni saberlo, ¿no? Porque cuando empiezas a escuchar testimonios o empiezas a ver detalles, como esa cruz de cada vaca incrustada en una de las vértebras de una de las niñas, en fin, todo ese tipo de cosas hacen un poco que nos echemos las manos a la cabeza de en qué mundo estamos viviendo. Sí, un mundo sórdido, un mundo oscuro. Y mira, parafraseando a un buen amigo y conocido de todos, Javier Sierra, un día hablando de muchas cosas, ¿no? En general. Él me decía una cosa, que hombre, depende cómo se tome, pues puede sonar un poco, no sé si rozando lo racista o no, pero yo quiero que se entienda bien, ¿no? Porque yo creo que hay una lógica aplastante. Nos han enseñado que la humanidad es una, ¿no? Y que todos somos parte de la humanidad, pero la sensación que tiene muchos seres humanos es que convivimos diferentes tipos de humanidades, ¿no? Que es increíble que haya personas de nuestro mismo género que cometan actos de este tipo repetitivamente, además, y reiteradamente, y que vayan por la vida absolutamente manejados por el mal, ¿no? Desde luego yo creo que eso, vamos, científicamente es lo de siempre, será la misma especie que la nuestra, pero uno se da cuenta de que el mundo, y sobre todo yo creo que el mundo en ciertos aspectos sí que tiene una sensación de deriva, ¿no? Pues yo creo que esas divisiones son brutales. Gente que no tiene ningún tipo de escrúpulos, solo por satisfacer su instinto primario, punto, y otra gente que ha alcanzado ciertas cotas de sensibilidad y las ha focalizado, pues, unos en el arte, otros en la investigación, otros en la ciencia, otros en la literatura, lo que quieran. Pero hay una gran parte de la sociedad, algunos quizá porque no han tenido oportunidades, otros aún teniendo oportunidades, y la fragmentación de la sensibilidad humana nos está dando un mosaico que en algún aspecto es muy preocupante, ¿no? Vivimos con auténticos demonios humanos, y no solo psicokillers, ¿no?, sino personas que admiten ciertas cosas, personas que admiten que el fin justifica los medios, y bueno, así se llega a un nivel de cosas que no sé si siempre ha sido así, Joaquín, porque también uno interpreta el mundo donde vive, pero desde luego es estremecedor, de verdad. Uh-huh. Antonio Pérez te quiere comentar. Sí, yo quería comentarte, Iker, y a ti no te parece también muy triste que ya de por sí tenemos esa gente de la que tú comentas que es muy mala, que parece que nacen con la maldad dentro, pero reitero, ¿no te parece más triste que esos políticos, esas personas que deben de velar por nosotros, que deben protegernos, en ocasiones, como pasa en el caso de la niña de Alcácer y otros más que conocemos, amenazan a las familias para que dejen de buscar, para que dejen de indagar? ¿No te parece más triste eso? Pues me parece terrible, tristísimo. Y imagino que no solo es en ese caso, ¿no? El citado Paco Pérez Avellán, que además es murciano, me decía que hace poco, ¿no?, hablando y preparando estas historias, me decía algo que a mí me sorprendía, ¿no?, después de toda una vida dedicada al puro suceso, ¿no?, al crimen, y su hijo trabaja con nosotros. Me comentaba que hay muchos policías, es como todo, ¿no?, como quien habla de sacerdotes, habla de mecánicos, o habla de dentistas, o habla de ingenieros, no sé. Hay una gran parte de gente absolutamente voluntariosa que investiga, policía de a pie, policía que se deja la vida, que se implica con sus víctimas. Yo he conocido a policías, por ejemplo, hablando de Somosierra, compañeros, que aún siguen teniendo la misma mirada absolutamente marcada cuando alguien le recuerda al niño. O sea, darían parte, no de su sueldo, sino quizá alguna cosa más, ¿no?, por haber resuelto ese caso, por haber devuelto ese niño a su vida cotidiana, ¿no? O sea, gente que se implica, gente que sabe. Pero, ojo, luego está ese mundo de que gobierna, ¿no?, todo, la política, la policía, o sea, los puestos políticos, vamos a llamarlo así, y la dictadura terrible de lo políticamente correcto, ¿no? Cuando los casos se hacen molestos, hay que cerrarlos, sean misterios, sean desapariciones, sean ritos extraños, y ante esa tesitura de no salirse de la norma, de no abandonar el cordel de los borregos, eso es terrible. Y bajo esa premisa, además, se pueden hacer las mayores barbaridades, ¿no? Así que estoy contigo, Antonio, que no solo son los ejecutores muchas veces, ¿no?, sino, y pasa en todos los ámbitos de la vida, los que miran para otro lado y los que hacen que se pierdan las pruebas o que no se investigue, ¿no? Y estamos en esa tesitura. Ahora, tenemos un arma también, ¿no? Un arma poderosísima y que a muchos no les gusta, que es un micrófono. Efectivamente, un micrófono y una cámara que a veces son las armas más temidas por todos estos que buscan el mal y sobre todo se sirven para sacar beneficios de ese mal. O quizá los que ni siquiera se benefician, simplemente el mal por el mal, que yo creo que es lo peor que puede haber. Otro tema que vas a tocar el domingo 18 es algo que yo creo que apasiona a los amantes del mundo de la psicofonía, sobre todo, y en general del mundo del misterio. Le vais a llamar Operación Belchite. Vais a hacer una investigación con un despliegue, yo creo, sin precedentes, sin ningún tipo de escasez de medios a la hora de investigar y de rodar y de moveros por el pueblo fantasma, que tuve la ocasión de visitarlo este verano, el día 23 de agosto, además, un día antes del aniversario de aquella tragedia, creo que 74 años hace que sucedió aquello. Y día de inicio de las Caras de Belmez. Y día de inicio de Caras de Belmez, efectivamente. Yo no sé cómo estuve yo aquel día para irme por allí. Por el fueron demasiadas conjunciones, Joaquín. Hiciste el momento justo. La verdad que sí. Igual te llevaste algún susto y todo. Pues sí, algún día si me atrevo lo contaré. No sé si me voy a atrever. Porque no sé qué pasa con esto, y yo no sé, supongo a ti te ocurrirá también, Iker, es que parece que no quedas demasiado bien cuando te dedicas a contar estas cosas y luego te suceden a ti, ¿no? Entonces la verdad es que parece que no está demasiado bien visto por los oyentes o por algún tipo de oyente, ¿no? No el oyente que sabe. Sí, no, pero yo pienso que tú lo has dicho muy bien, ¿no? Algún tipo de oyente que a veces puede, imagino, que gritar más o expresarse más. El oyente durante muchos años está acostumbrado a la sinceridad de uno, con errores y con glorias, y cuando uno es sincero y habla de corazón, yo creo que no hay que tener ningún temor. Es más, os voy a contar una cosa. Todo esto que os cuento de mi reconexión, ¿no?, con el misterio más profundo, quizá, y que seguramente se va a ver en mi forma de trabajar, no lo sé, pero yo lo estoy viviendo así, es por algo que me ha pasado en Belchite. No tengo ningún rubor en contártelo, y es que creo que hemos vivido una serie de experiencias, porque la primera parte de la investigación ya está hecha, que a mí me han dejado absolutamente noqueado, o sea, choqueado, o sea, no sé cómo expresarlo. Yo tendré explicación o no tendré explicación, pero yo sé que hemos vivido una serie de cosas que son de esas escogidísimas que a lo largo de las décadas ya, por fortuna o por desgracia, pues ocurren de vez en cuando, ¿no? Pero son como una gota de gasolina, ¿no?, tremendamente densa, que te dan combustible y dices, ahí va, que resulta que esto va a ser así, que resulta que a veces pasan cosas realmente inexplicables, ¿no? Y en Belchite, después de una noche intensa de investigación y donde, bueno, intentamos hacer varias pruebas, será la primera parte, y estamos todavía procesando información, pero sí os puedo decir, os puedo adelantar, y yo no lo he comentado en ningún lugar, que ha habido una serie de, no solo de grabaciones, ¿no?, que cada uno que juzgue, y os aseguro que tomadas con todo el control que es posible en un lugar así, en la absoluta soledad, pero además todo el equipo fuimos testigos de sensaciones muy concretas que luego se han corroborado con otros testigos, vivimos cosas, y te aseguro que para mí ha sido... Yo recuerdo a Juanjo Benítez que decía, hombre, lo suyo fue mucho más espectacular, ¿no?, pero en Chilca, en aquel día de 1974, cuando él ve que bajan dos objetos, ¿no?, de la capa de nubes de la Garuda de Lima, y a mí una cosa que él comentaba, que a mí me impresionó mucho de niño, ¿no?, la expresión, dice, es como si un caballo me hubiera soltado una coz en el centro del pecho, ¿no? Pues esa sensación de absoluto puñetazo y quedarte pues con un boxeador en el ring, lo acabo de vivir. Y tú sabes, además, sabes perfectamente que el entresijo de misterios y de casualidades nunca para, y encima me dan nuevos aldabonazos, ¿no? Y estamos muy impresionados. Yo no sé si porque estábamos en Belchite en el aniversario de la batalla. Yo no sé si porque, como decía Carlos Bogdanich, el que grabó en su día las famosas cintas de las bombas y los aviones y demás, era luna nueva como aquella noche. Yo no sé, porque no sé nada. Pero lo que te aseguro es que me asusté. Y os voy a decir otra cosa. Hicimos una experiencia de aislamiento, entre comillas, en la zona donde al parecer hay más fenómenos, con unas cámaras de visión nocturna, pues simplemente con la subjetividad total que tiene esto, que no tiene ninguna prueba científica, que no tiene nada, simplemente, como entrevistamos a tanta gente, a tantas personas tan diferentes, que nos hablaban de ese foco, pues dijimos, oye, ¿por qué no se queda alguien? Nada de sensitivo, reportero, nosotros, con un walkie-talkie, y a otra punta del pueblo, todo absolutamente en la madrugada, sin un solo sonido, oye, y a ver qué se percibe, qué se siente, los sonidos, no sé, o cuidado, buscando elementos naturales, murciélagos, lechuzas, demás, que puedan generar sonidos que interprete la gente. Solo te puedo decir una cosa, Joaquín, que yo no me atreví a hacer la prueba. O sea, yo, que he escrito libros, que he recorrido parte del mundo, que para alguna gente seguro que soy un tipo muy valiente, cosa que están muy equivocados, no me atreví a hacer la prueba, no me atreví a quedarme a oscuras por todo lo que estábamos viviendo. O sea, es decir, en mi opinión, Joaquín, a estas alturas, bendito temor, ¿no? Porque era un temor real, absolutamente real. Me desnudo y no tengo ningún problema en decirlo. Grabamos cosas, sentimos cosas, uno de nuestros compañeros llegó a ver alguna cosa y te aseguro que eso para mí iba a misa. ¿Ahora qué es? No lo sé. Pero coincidía con otras muchas cosas en ese mismo lugar. Yo no había estado en Belchite por dentro de noche, lo reconozco. Había estado de paso, había estado haciendo unas grabaciones, pero no de noche, de investigación. Y acudía como tantas otras veces, es decir, yo soy un periodista, para hacer un reportaje lo mejor posible de una historia. Mi idea, Joaquín, era homenajear el 25 aniversario de unas voces célebres, Radio de Aragón, Carlos Bogdanich, voces que parecen de la guerra. Y lo que nos vamos encontrando ahí es como si eso por lo que sea nos ha marchado, ¿no? Y la pena que me da todo esto es que igual, claro, después de contarlo, pues se monta allí un guirigay, pero bueno, luego volverá las aguas a su cauce y la gente podrá volver a ese lugar de absoluto dolor, ¿no? Que es como un gigantesco alarido, es como lo que representa la guerra y la barbarie humana, ¿no? Pero te aseguro, Joaquín y el resto de compañeros, que yo, vamos, iba a decir una palabra, ¿no? Pero tuve un miedo tan tremendo que no quise, bueno, aparte Carmen, que está de 6 meses, pues tampoco en un principio vamos a hacer la experiencia, y dije, aquí el susto puede ser grande, ¿eh? O sea, aquí el susto puede ser grande con todo lo que está pasando. O sea que quizá por eso estoy un poco enervado y motivado, ¿no? Porque he visto algunas cosas que yo no me esperaba. Sabes que te entiendo. Nosotros tuvimos una experiencia también ahí y, bueno, igual después de... Todavía estoy en la fase de revisión de esas grabaciones y de revisión de esos vídeos. Posiblemente algún día se la contemos a los oyentes. Lo que sí es cierto es que estamos seguros de que lo que sea sigue estando ahí, de que no ha pasado el misterio, que igual que cuando fuimos en el año 2002, ¿no, Juanjo? Fuimos a Belmez por primera vez y nos vinimos con un montón de sorpresas en las grabaciones y supimos que el fenómeno era real, no el fenómeno de las nuevas caras, que eso yo con todos mis respetos hacia quien diga lo contrario, no creo absolutamente nada en él. Las nuevas nuevas no digamos. Bueno, nuevas nuevas ya ni eso. Pero sí las de toda la vida, la de María Gómez Cámara, y la verdad es que bueno, te vienes con una seguridad de decir, mira, merece la pena todos los años que le estoy dedicando a esto y que no es en vano, porque por lo menos en un par de ocasiones he tenido la seguridad de que esto es real y que existe, bueno, el fenómeno misterio. Es que ahora me estás poniendo los pelos de punta, te lo digo de verdad, y recuerdo esa historia. Imagínate, estoy viendo ahora mismo el parque desde la ventana donde yo estaba paseando a mi perro y cuando ambos dos me contasteis vuestra experiencia, que además se entroncaba totalmente con aquella historia que para mí fue muy emocionante, ¿no?, de las tumbas sin nombre de Belmez. Pues todo eso me venía sobrevolando la cabeza con todo el asunto de Belchite, ¿no? Y te vas encontrando con datos e historias de gente absolutamente fiable que resulta que coinciden, ¿no?, en extremos importantísimos, ¿no?, describiendo fenómenos, vamos a llamarle voces, rezos, alaridos, no lo sé, pero en el mismo punto, en un lugar que es muy grande. Y en fin, uno se da cuenta de que algo ocurre, y sobre todo, como ya muchos han apuntado, que el investigador a veces no solo es un recolector de cosas, sino que se mete en cierta dinámica, y esto ocurre una vez de cada mil, en la cual, bueno, aparte del misterio ya, parece que el misterio es mucho más amplio, maneja ciertos hilos, y la vida de uno empieza a verse teñida por cosas que tienen que ver con ese misterio, ¿no? Algunos, objetivamente, dirán, claro, claro, es que os obsesionáis con las cosas y todo ya lo veis con el tamiz. Bueno, puede ser que sí, pero desde luego es mucho más emocionante vivirlo así, ¿no? Y de repente te metes en una historia, el misterio te da un pequeño regalo, te sorprende, pero qué importante es, Joaquín, que nosotros, en tu programa, que tiene muchísima audiencia, pues estemos hablando en este término. Podemos estar hablando infinitamente más descreídos, que estamos hasta el gorro de todo, que no sé qué. Y por algo, que yo no sé qué es, estamos hablando, generando en muchísima gente que ahora escucha El Último Peldaño, estoy seguro, como una emoción, como un decir, oye, cuidado, que ahí fuera ocurren cosas, ¿no? Que no todo está explicado. Y que siempre hemos mantenido eso, pero ahora con más fe, ¿no? Entonces yo creo que eso pues también es importante y nos llevaría a una razón filosófica muy alta, ¿no? Pero como si de alguna forma en ocasiones nos metiésemos en el misterio, la coordenada coincidiese y fuésemos parte de activa de él, ¿no? Cosa que creo que sinceramente cuando ocurre, de las pocas veces que ocurre, pues es maravilloso. Y ahora mismo cuando tú contabas eso, estaba sintiendo en mí la impresión hondísima al escuchar aquella psicofonía de mi brazo, por ejemplo, que a mí me removió por dentro de una forma que pocas cosas son capaces de igualar, ¿no? Es decir, la fuerza del gran misterio, yo creo, la fuerza del misterio cuando se presenta, que es muy pocas veces, si no lo sería misterio, es que genera en el investigador, por muy experimentado que esté, es mi opinión, no sé qué pensáis, una sensación tan distinta a todo lo conocido que igual es el marchamo de que es auténtico, ¿no? Es algo que no tiene comparativa sensorial con el resto de cosas cotidianas de la vida. Por lo tanto, algo que está fuera, en otra esfera, y que de vez en cuando te regala una píldora o tú por accidente has entrado en ella, ¿no? En fin, yo creo que todo es de una profundidad tremenda, pero que es la auténtica cara del misterio, en la que muchas veces, es verdad, por prurito, por profesionalidad, por lo que tú quieras, por cómo está el patio en general, pues no, prefieres no entrar, ¿no? Yo creo que, no sé si Javier Torano podría contarnos esa psicofonía, la tenemos por ahí en el archivo, esa que dice Mis brazos, porque yo estoy viendo ahora mismo a Juanjo y a María José, mi mujer, que está aquí conmigo, y bueno, cuando nosotros lo escuchamos por primera vez, Juanjo lo escuchó a solas en el hotel, estabas con tu equipo, porque además se grabó en todos los equipos que llevábamos, tanto los digitales como los analógicos. Nosotros nos volvimos para Murcia, Juanjo se quedó ahí en Jaén, y bueno, me llamó corriendo, mira lo que me ha salido, me puse a investigar, o sea, a pasar yo también mis grabaciones, tanto las digitales como las analógicas, y en todas estaba con mayor o menor intensidad. Y bueno, pues, si la conseguimos recuperar y los oyentes... Sí, la tiene. Vamos a escucharla y después... Wow, vamos a tremendo. Vamos a escucharla. Wow. Es el típico... Es la típica voz psicofónica con ese ritmo, con esa musicalidad. Y es más clara de lo que yo me acordaba, incluso, ¿eh? Aquello fue increíble porque recuerdo que yo me fui antes porque había quedado en Riópar, muy cerca de Riópar, y claro, tenía que conducir como 3 horas así. Me fui antes, recuerdo que puse la cinta en el coche nada más salir, y prácticamente pues fue ponerla y tener que parar para avisarte de que habían cosas. Y aquella noche me la pasé en el hotel, pues en el estado donde estaba, toda la noche con el cassette, apuntando los sitios donde oía cosas, porque el cassette no tenía suficiente calidad, no tenía unos auriculares buenos. Recuerdo que hice una lista como de 20 o 30 cosas, y luego cuando llegué a casa la pude poner en el ordenador, vamos, aquello ya era increíble. Y yo creo, Juanjo, que además, tú lo viviste, ¿no? Es una sensación tan personal. Sí. Es como, mira, hay un, yo creo que lo he mencionado alguna vez, pero bueno, una de las personas que yo he leído mucho, que es Rolf Carballo, un neurofisiólogo español importantísimo, y que su último libro lo hizo poco antes de morir, con 91 años, ¿no? Y era un poco una apuesta, ¿no?, por todo esto que estamos hablando desde el punto de vista científico, pero una apuesta por todo lo desconocido. Y él ha hablado de una cosa que a mí me parece maravillosa, la definición, que era lo del momento de esplendor, ¿no? Hay músicos, ¿no?, que alcanzan unas cotas, no se sabe por qué, cierto momento de su vida, desde la música clásica hasta la música electrónica, hasta lo que sea, y no vuelven, da igual el dinero que tengan, lo que se ponga a su alrededor, no vuelven a tocar esa magia, esa sutileza, ¿no? Han estado tocados por algo. Pero es que ocurre lo mismo en los grandes artistas, ¿no? Pintores que nunca pudieron igualar eso que llaman pues los hados, ¿no?, o la sensación de que algo les acompañaba y les guiaba casi de alguna forma. Es decir, momentos de la vida que se alteran. Ese momento de esplendor, momento donde uno se da cuenta de que está transitando por vías muy poco conocidas, pero que existen, pues es como cuando uno está investigando en Belmez y, demonios, la voz que sale encima, para mí además, es, claro, esto sí puede ser su gestión, tiene el tono y timbre de la persona, que yo creo que podía decirlo, de Mi brazo, y además esa historia estaba hilada por una persona que había tenido unos daños terribles en los brazos, una vez más por la guerra, ¿no? Que parece que es uno de esos momentos de catarsis terrible, oscura, que marcan también el misterio español, ¿no? Qué pena que la gente no esté preparada, que nuestro público, incluso tengo que decirlo, no esté preparada, quizá nosotros tampoco lo estamos, para una de las grandes historias, que animo a que lo hagáis, porque lo podéis hacer fenomenal, que es, yo también tengo ganas, Grandes misterios de la Guerra Civil Española. Pero como está el tema como está, y las personas todavía lo tienen muy dentro, pues no se puede ver con objetividad, ¿no? Siempre se viene midiendo, pues, si el bando, el otro bando, no el meollo este del auténtico misterio que se produjo en ciertos momentos. Belchite y Belmez, como dos ejemplos en los que creemos que algo tuvo que ver ese shock, ese cercenamiento, esa sangre, ese odio, que yo creo que los que no hemos vivido la guerra es que no podemos ni imaginar. En el fondo son ruinas e imágenes en blanco y negro, pero no podemos imaginar el demonio humano desatado, ¿no?, de portal en portal. No podemos imaginarlo. En Belmez se puede intuir un poco, ¿no? Y yo creo que eso que tú grabaste, Juanjo, como yo sé de vuestra fiabilidad, como sé que nunca os vais a engañar a vosotros mismos, y como hemos escuchado esa claridad, que no es que uno interprete, sino que ahí está la voz, pues es como si de vez en cuando, muy de vez en cuando, estas otras esferas nos dejaran un poco de su misterio, ¿no?, para motivar nuestra vida. Y yo creo que eso es importantísimo, porque eso, por ejemplo, ese momento, escuchando la psicofonía, o lo que yo he pasado en Belchite, llegará un momento en que tengamos que abandonar este mundo, está claro, como nos pasa a todos, ¿no?, y empezará otro gran misterio. Pero esos momentos, otros muchos se olvidarán, de glorias pasajeras, de éxitos, de audiencias, de ventas, eso da igual. Pero esos momentos en los que uno solo se dio cuenta de que no se mentía y de que ahí estaba el misterio, eso estoy seguro que no los olvidas hasta el último segundo de tu existencia. Pues luego vamos a hacer una pequeña pausa, con tu permiso, Iker, y después vamos a escuchar también, porque tenemos la otra, la que salió también pronto, al mismo tiempo, que decía Uy, qué daño, que es el mismo timbre de voz, sí, la misma persona, que verdaderamente también es terrible y pone los pelos de punta. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. El último peldaño. Al noroeste de la ciudad mexicana de Colima, en un cerro bastante elevado, se levanta una enorme roca que destaca sobre el fondo índigo de la montaña como una inmensa catedral. Esta piedra existe desde que nació el mundo y guarda el tesoro de un gran rey. A las faldas de este cerro se sitúa un pueblo de indígenas llamado Juluapán. Sus habitantes cuentan que la piedra es un castigo por los pecados cometidos por sus antepasados ante unos dioses que ellos ya no recuerdan. Viernes 16 de septiembre, 11 y 5 de la noche, La Roca del Castigo, la leyenda de la piedra de Juluapán, en el último peldaño, Onda Regional. Estamos en este momento cuando el reloj marca las 0 horas y 42 minutos hablando con Iker Jiménez. Estamos iniciando esta temporada del último peldaño y creo que no lo podíamos hacer mejor. Estamos hablando precisamente de lo que nos interesa a todos, el misterio, y sobre todo ese misterio que nos cala en los huesos casi. Creo que Javier había encontrado esa psicofonía, vamos a escucharla. Es lo que decíamos, Iker, es que aquí no hay duda. Es que es buenísimo. Es, uy, qué daño. Es que yo hacía tiempo que no los escuchaba, pero madre mía. O sea, madre mía. Y además, qué angustia, ¿no? Qué expresión. Y fijaos, yo cuando estuve rodando en Belchite, hace apenas unos días, en esta llevamos perros de... Bueno, en fin, llevamos un montón de cosas que al final son más o menos accesorias, ¿no? Porque si el misterio quiere, se va a presentar. Si no... Da igual que lleves a la NASA, me imagino, ¿no? No va a aparecer nada. Pero a mí hubo una escena que me impresionó muchísimo, que igual tú, Joaquín, rodando allí también la has visto. Hay una calle, que sería la calle Mayor, y uno va pasando, y claro, es que no es una ruina de un pueblito, ¿no? Sino que uno ve las calles, los hilos telefónicos, ve calle Mayor 135, ve balconadas, y ve la vida todavía. Es como si uno casi pudiera conectar y ver a los niños poco antes de que llegasen los aviones, ver a las personas, ver casi una pequeña gran ciudad, como lo era Belchite, en pleno corazón de Aragón, ¿no? Y toda esa angustia, toda esa especie de gran grito que se ve ahora, porque incluso las formas de las piedras se han quedado como esculturas, ¿no?, que nos recuerdan una sed de sangre terrible, ¿no? Y entonces, todos estos sonidos, cuando son genuinos, cuando son verdad... No tenemos un manual de instrucciones para saber cuándo son verdad y cuándo no, pero es un poco ese ojo de buen cubero. No se puede expresar con palabras, no es fácil, pero uno siente una conexión, pues como hemos hablado muchas veces, ¿no? Como cuando mira una escultura de los fenicios que es falsa y que está hecha para vender, y va a la escultura de verdad de 3.000 años y observa ese rostro y sabe que esa escultura o esa pintura prehistórica estaban hechas de verdad para conectar con el otro lado. Y parte de ese otro lado, en esa intersección entre el hombre y lo mágico, se ha quedado ahí. Pues es lo mismo. La psicofonía que es un error, la psicofonía que es fraude, ni te cuento, puede errar en ocasiones, de acuerdo, pero las que son genuinas tienen ese algo, que yo creo que una dificultad del investigador es expresar ese algo, pero tienen eso que, ¡pum!, nos pega en el centro del corazón. Como si hubiese un código que nosotros no entendemos, pero que el alma profunda nuestra quizás sí recepciona y codifica y descifra. Y se conmueve, ¿no? Hay voces que no dicen nada. ¡Qué espectacular! Hay testimonios que... Oye, he visto un ovni que ha bajado, han bajado dos seres, me han dicho la fecha del fin del mundo... En fin, por poner un ejemplo, ¿no? Y no te conmueven. Hay simples personas que han visto una luz con una sombra o no sé qué... Y te llega al alma porque sabes que te están contando la verdad. Bueno, pues yo creo que las psicofonías y el misterio en general es lo mismo, ¿no? Tú sabes que eso tiene algo de cierto. Y las dos psicofonías... Creo que entre las mejores de la historia de este país, obtenidas por vosotros en Belmez, pues tienen eso, tienen esa pátina distinta, ¿no? Pepe Benyoc, que estaba aquí precisamente cuando escuchábamos, hacíamos la pausa, me comentaba que él también tuvo una experiencia de ese tipo y que le gustaría contarla rápidamente para ver qué opina, así que lo va a contar Pepe. Bueno, esto sucedió hace 10 años, estábamos de veraneo en Cáceres y no sé, sentimos o decimos, no, ya que estamos en Cáceres, ¿por qué no vamos a Fátima? Curiosamente, pues entramos en Fátima. Yo tuve en el hotel una especie de agotamiento, ¿no?, del camino de Cáceres a Fátima, y a la hora pues me desperté y nos fuimos a Fátima, a la basílica. Me quedé en la capilla y estuve como tres horas y media pues mirando a la Virgen. No podía dejarla de ver. Esos bancos son un poco duros. Y La amiga, la compañera que me acompañaba, pues ella se cansaba, salía, entraba. Y a todo esto se hizo la hora, bueno, es mucho más largo, ¿no? Pero rápido. Se hizo la hora de la procesión. Y entonces la gente empezó a desfilar con los cirios, para mí toquillo era innovador. Y ella vino a buscarme por si me apetecía ir a la procesión. Y la sorpresa es que me dijo que de dónde había sacado yo un cirio, que apareció un cirio en mis manos, y que si me había levantado a comprar un cirio. Dije, no, yo no me he levantado de aquí para nada. Y yo también estaba así un poco descolocado, porque no me había dado cuenta de que tenía un cirio en las manos, encendido. Y yo no fumaba en aquella época. Y entonces le dije, ah, sí, mira, perdona, estas dos mujeres que estaban en dos bancos más adelante que yo, era una mujer bastante mayor, tendría, pues no sé, unos 70 y tantos años largos, muy bajita, chaperudilla, así un poquito de negro, y la otra, pues sería su sobrina, su madre, era un poco más alta, más rechoncheta, las dos iban, creo que de luto, con velos antiguos, de estos que recuerdo cuando yo era pequeño, en la iglesia, y me dijo ella, anda, qué fantasioso que eres, y delante de ese banco ahí no había nadie, o sea, no, tú eras el primero y luego los dos o tres que surgen para atrás, había más o menos gente y no estaba muy poblado aquello. Dije, sí, mira, que eran estas dos mujeres que han pasado, y yo estaba en la esquina de que han pasado, y llevaban un cirio, y me dijeron, ¿vas a ir a la procesión? Y yo pues me quedé así pensando, las miraba y tal, yo no sé si dije ni sí ni no, y me dijeron, pues toma. Y me dieron un cirio, y eso fue un shock. A raíz de ahí, pues Joaquín, tú sabes ya mi enfermedad, y dos veces después lo que ha ido, o sea, como ha marcado, digamos, el sitio, la Virgen de Fátima, por denominar el sitio, pero bueno, todo lo que ha pasado después. Yo creo que hay en clave, Iker, que como en el caso de Fátima hay otros muchos, que independientemente de las consideraciones religiosas, que cada uno puede tener las que estime conveniente, tienen una fuerza, tienen una carga que bueno, quien llega ahí las percibe, como es el caso de Pepe, que es una persona, yo lo conozco muy bien, es muy sensitivo y perciben estas cosas. Bueno, pero es que además yo he estado escuchando con muchísima atención, porque en el fondo hay una especie de bucle que se repite en ciertos lugares, ¿no? Pueden ser lugares con energía más positiva, más negativa, pero desde luego lugares que no son lo habitual, ¿no? No son la mayoría de lugares. Y eso lo sabía muy bien el hombre primitivo desde el principio. Pero fíjate, yo he estado escuchando muy atento la experiencia, y os voy a contar otra cosa. Yo voy a contar. Antes de esa experiencia de aislamiento que hicimos, donde pasaron ciertas cosas, con la ventaja además de que hay unas cámaras grabando, y unas sensaciones, y unos sonidos grabados, y unas cosas, varios miembros de mi equipo, y hombre, esto, claro, es lo puede interpretar cada uno como quiera, ¿no? Evidentemente, y cada oyente, los que nos conocemos de hace muchos años, sabemos que desde luego engañarnos a nosotros no vamos a engañarnos, y que además romper la espita o hacer alguna cosa, te puedes equivocar, ¿de acuerdo? Pero hacer alguna cosa conscientemente, como yo pienso mucho en eso, en el sentido de que ya tomas un atajo que te va a llevar por mal camino, ¿no? Yo siempre he intentado contar lo que he visto, lo que hemos grabado, y por eso, en el 98% de las ocasiones en las que se ha ido de investigación de Cuarto Milenio, que son muchas, no ha pasado nada. Así se ha contado, punto, como debe ser, porque entonces traerá un valor añadido cuando sí haya ocurrido. Y os puedo decir una cosa, a colación de esa experiencia brutal, ¿no? De alguien sin duda que tiene que ser muy especial, con una sensibilidad muy especial, pero yo os puedo decir que sin ser nosotros especiales, debía haber algo tan fuerte esa noche por algo en Belchite, que varios miembros del equipo, y os digo, con mucha inquietud, yo no, yo sí sentí alguna cosa seguramente subjetiva, pero varios miembros del equipo, de los que no me cabe la menor duda, porque además no son nada dados a esto, y hay profesionales que incluso no creen en estas cosas, que vienen, y me parece muy bien, y muy muy positivo, y yo muchas veces a los sitios calientes a los que llevo son los que sé que no creen. Todos acabaron muy atemorizados, pero llegaron a escuchar, como un flash, más que escuchar, casi a percibir, no sabían ni cómo contarlo, la sensación de que había personas, mujeres, rezos, alaridos o cánticos, de una forma muy certera, muy cercana. Es decir, dependiendo, imagino, de la sensibilidad de la persona o de la fuerza de ese enclave, hay personas que llegan a tener algo casi corpóreo, como nos contaba este buen compañero, y otras que ven otros estadios, ¿no?, más nebulosos. En esta ocasión, casi visualizar, casi ver y, desde luego, sentir la presencia de voces y rezos. Y sé que esto suena muy duro y que en otros momentos de mi vida yo diría, bueno, pues tal, pero es que yo estaba allí. Y si pasa algo en este momento es por algo, o sea, algún sentido tiene, ¿no? Y nos pasa en ese momento. Pero ¿cuántas personas, no?, se encuentran mal y es un grado, creen ver algo y es un segundo grado, y algunos ven clarísimamente algo, están como, digamos, facultados para entrar en conexión con ese sitio y ven algo que les marca la vida, ¿no? Pues ¿cómo vamos a dudar de eso a estas alturas, no? Me está diciendo María José, mi mujer, así, que ya no quiere hablar, dice, cuéntalo, cuéntame nuestra experiencia. Pues muy rápidamente, pero tampoco, ya digo que lo que tenemos que hacer es investigarlo mejor. Nosotros también tuvimos una oportunidad de escuchar, y ya diremos luego con más detenimiento en otro programa, la verdad es que ya no tenemos casi tiempo, que efectivamente eso que tú estás diciendo de los cánticos y los rezos, sí. Nosotros damos fe que efectivamente ahí se escuchaban, es que, pero y no se grababan en los equipos que llevábamos de grabación. Pero es que es increíble, Joaquín. Es que como nos pasó en la historia de Tumba sin Nombre, algo nos quiere hilar de alguna forma, yo no sé, pero sí. pero tú no sabías, yo te había escrito un correo, podemos decirlo, ¿no? Yo lo que digo, ¿no? Es totalmente cierto, sí. Lo pienso contar en la tele, que yo no me atrevía a hacer la experiencia, ¿eh? Uh-huh. Imagínate, para muchos, que imagino que siempre tienen que dar como el apuesto valiente, descubridor y demás, yo lo dije, no me atreví, o sea, así de claro. Tengo miedo, ¿no? Tengo miedo. Soy un ser humano y tengo miedo al misterio en ocasiones, ¿no? Pues... yo te había escrito un mail que tú no habías tenido tiempo de leer, Joaquín. Podemos contarlo, porque es así, estas cosas pasan, para la cita precisamente de esta noche. Yo, Joaquín, encantado, además te debo una, no pude estar en la gran noche de los ovnis, en alerta ovni vuestra, entonces, oye, cuando tú quieras, Joaquín. Y te decía, por cierto, ya te contaré, pero te lo decía a nivel personal, ya te contaré lo que nos ha pasado en Belchite. Brutal, impresionante. Y tú me cuentas, al mismo tiempo, sin yo saber nada, la experiencia tuya, tan solo... días, casi horas antes de la nuestra. O sea, te quedas de piedra. Por cierto, un detalle más. Desde ese día que tú vives la experiencia hasta el nuestro y un poquito más, hasta el día 4, es la batalla de Belchite, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. Es que es casi toda la historia que se está repitiendo y que está dando claves y que está dando mensajes para que quien pueda llegar por allí y verlo y leerlo y escucharlo y de alguna manera sentirlo, que yo creo que esto se siente más que otra cosa, pues lo pueda percibir. Belchite tiene una carga. Yo lo que más lástima me da de todo esto, se lo decía a María José y se lo he dicho a toda la gente con la que he hablado, es el estado de abandono en el que se encuentra Belchite. Yo creo que habría que hacer algo y creo que las autoridades competentes, quien sea el Ayuntamiento de Belchite, la Comunidad Autónoma de Aragón, quien sea, debería pues tomar cartas en el asunto y mantener aquello para que todo el mundo pueda entrar, que no ponga ningún tipo de cortapisa. A mí me parece muy bien que sea libre la entrada, pero que se vigile, que nadie haga pintadas, que no se rompan cosas, porque es lamentable ver cómo en algunos sitios, en la iglesia de San Mancín, por ejemplo, aparecen pintadas. Es algo verdaderamente terrible, ¿no? Incluso en los propios carteles de donde indican los monumentos y demás, pues están pintados con tonterías, ¿no? Porque tampoco son cosas... Pero un día, Joaquín, habría que hablar, y no creo que Belchite sea el peor caso, ¿eh? Y esto es un tema que yo creo que nunca se ha tocado, o muy pocas veces, del vandalismo del misterio. Es decir, de la destrucción del patrimonio. Es que los españoles... Bueno, no los españoles, pero es que esto es inconcebible en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Francia. Es inconcebible. Si hay un misterio, lo potencian, te hacen un audiovisual, hacen lo que sea, lo ordenan y... Pero es que en España, pues por esa absoluta lejanía de los poderes fácticos, ¿no?, y políticos, no voy a contar ejemplos, ¿no?, pero Chate se llenó de ellos, se llega hasta la destrucción y dicen, hombre, en parte la culpa la tienes tú, porque si sales en la tele contando esto, y se... bueno, claro, ¿y qué haces? ¿No lo cuentas entonces porque tenemos que aguantar? Tiene que un montón de público verse limitada su conocimiento, verse limitado su cantidad de datos porque hay unos vándalos que igual van después. Es gente que no tiene respeto por nada. Hablamos de esas humanidades diferentes. ¿A quién se le ocurre, no? O sea, ¿a quién de vosotros, o estoy seguro del 99% de tus oyentes, a quién se le ocurre en un sitio de misterio, o no de misterio, pero vamos, donde hay un patrimonio, a romperlo, a pintar, a hacerse el gracioso? Claro, son muchos lobos los que tenemos, ¿no? Y una gente con una educación que yo no sé, y una sensación de que uno tiene que dejar su marca y romperlo. Bueno, un día habría que hablar del SOS, que algunos epicentros del misterio que tienen patrimonio histórico en su interior, cómo están, ¿no?, y cómo están agonizando. Es una bofetada tremenda, ¿no? Y que yo creo que un día deberíamos unirnos todos para decir, oiga, autoridades, hagan algo, porque además, si son un poco listas, ahí hay un interés histórico, mistérico, antropológico, etnográfico, pero es verdad que en este país, en ese aspecto, lo tenemos muy crudo, ¿no? Ciertamente. No queremos que se acabe el tiempo porque nos ha pedido Antonio Pérez que escuchemos también una grabación que ya en su día nos trajo, grabada en el Palacio de Guevara. El Palacio de Guevara de Lorca. Un palacio que después del terrible terremoto pues ha quedado bastante maltrecho. Tú lo has visto bien. Y que la verdad es que, bueno, no sabemos si... hombre, evidentemente con dinero se podrá arreglar, pero hoy por hoy las prioridades económicas son para otras cosas, son lógicamente para el sustento de la gente que se ha quedado sin casa y demás. Y no sabemos qué va a ocurrir con ese palacio, que es una maravilla, pero que además es una maravilla también del misterio. Me gustaría, Iker, que abusando un poco de tu amabilidad, escuchases esta psicofonía y nos des tu opinión. Por supuesto. Una voz de niños, ¿no, Antonio? Sí, es una algarabía de niños a las 3 de la mañana que aparecen, bueno, ya lo hablamos, en la zona de servicio, en la zona donde eran castigados, donde les pegaban, donde los maltrataban, y es curioso que se oye como una algarabía de niños, pero sobresale la voz de una niña que dice, aquí hay personas perdidas. Es siempre el grito del lamento, ¿no, Iker? Bueno, pero desde luego, yo no sé, yo no las había escuchado y en fin, me parecen unos gritos clarísimos, ¿no? Unos gritos estremecedores, que no sé qué explicación pueden tener, y una vez más es el ejemplo de que de cuando en cuando el misterio pues eso nos otorga por algo pues una especie como de salvoconducto, ¿no?, para perseguirlo. Pero desde luego a mí, lo digo otra vez, me han puesto los pelos de punta, ¿no? Son pues alaridos y niños que por lo menos a través del hilo telefónico los he escuchado con nitidez tremenda. Ojalá podamos tener más datos de esto. Pues te puedo asegurar que esa investigación que llevamos allí en el año 2008-2009, esta, si te digo que no es la mejor, sería ser un poco pedante, ¿no? Pero hay muy buenas como esta, incluso alguna imagen en la que captamos una especie de fantasma moverse por el palacio. Lástima que el palacio de momento no se puede entrar. ¿Cómo está en el estado en que está? No se ha caído, afortunadamente, pero está terriblemente tocado a colación de lo que decía antes, sí que a mí me agrada mucho ese tipo de investigaciones cuando conseguimos los permisos, porque el palacio lo mantenemos a salvo de esos vándalos, ¿no? Al estar custodiado, al ser un museo, no dejan entrar a toda esa cantidad de vándalos y trabajar tranquilamente y podemos hacer público, incluso al ayuntamiento de Lorca, increíblemente, que no suele suceder, les encantó la investigación, les encantó los resultados y de hecho consiguieron, fíjate, que el dinero para poder restaurarlo mucho antes de que sucediera lo del terremoto. Pues Iker Jiménez, no sabes la alegría que nos ha dado esta noche estar con nosotros y poder compartir este rato de radio. Recordamos pues viejos tiempos y nuevos tiempos, y la verdad es que estamos muy muy contentos de verte en ese estado casi de gracia, ¿no? Estás en estos momentos. Quizá, bueno, pues como suele decirse, los niños siempre vienen con un pan debajo del brazo. En este caso vienen con un auge y con una ilusión hacia el misterio renovada, que tú nunca la has perdido, que eso yo lo sé, pero que bueno, es verdad que la vida pues nos va dando pues algunos empujones y hace que a veces pues se pierda un poco la fe. Quizá esta y otras cosas nos hacen que la recuperemos. Iker, aparte de esto, proyectos nuevos, nuevas cosas que estáis preparando para Cuarto Milenio y Milenio 3. Pues muchas cosas que yo, por supuesto, sabes que, aunque ya es un poco clásico, ¿no?, empezar casi temporada, y sabes que para mí es una ilusión con vosotros, no he dado ninguna entrevista en ningún sitio, excepto el último peldaño, y es ya como un rito iniciático positivo, espero que para la audiencia vuestra, que es la que me tiene que soportar, también lo sea, y extraigan algo bueno. Pero sí, yo estoy en un estado de gracia, y además te digo, no solo por esto, ¿no?, que este gran misterio de la vida que le ha tocado, ¿no?, sino porque ahí, no sé, siento algo que sin tapujo, sin vergüenza, sin ningún tipo de temor, volver, como que no, a estar en primera línea en el sentido del misterio. Y el misterio nos ha dado esta oportunidad, ¿no?, nos la ha dado. Hay una novedad importante respecto a, sobre todo, la televisión, ¿no?, que es lo más visual y lo que más eco tiene de nuestros trabajos, que el plató de Cuarto Milenio, aparte de un montón de cambios y de un montón de historias con las que hemos aprendido mucho y un verano muy movido, lo que sí os puedo decir es que el aspecto visual de Cuarto Milenio sí que va a variar. Yo solo os puedo decir, Joaquín, eso te lo digo en confianza, le podrá gustar a algunos, a otros no, evidentemente cada uno es libre, pero es lo que yo quería tener y estoy como un niño con zapatos nuevos, ¿no? Porque yo sabes que soy muy amante de los libros, que estoy hablando ahora desde mi despacho, que es miles y miles de libros y rodeado de las cosas que a mí me parecen objetos de poder, ¿no? Y yo quería estar así. No quería la frialdad anterior del escenario que había, sino otra cosa. Y creo que es un salto cualitativo. Y yo pienso que ese giro que yo siento en mi interior hacia el misterio clásico, pues se va a notar, ¿no? Se va a notar. Estamos... porque el misterio lo quiere, ¿eh? No creo que sea una decisión propia. Algo, vamos a llamarle nave nodriza, te dice ahora por aquí, amigo. Y ahí estamos. Eso es cierto. Yo me di cuenta la última vez que estuve en tu programa que había perdido un poco de calidez. Estaba bien, ¿no? Es decir, totalmente, pero, Joaquín. Totalmente. Pero vamos, tenía esa falta de calidez que sí que tenía el otro estudio. Era claro. Mucho más cálido y más auténtico, ¿no? Claro. Tú fíjate que fue una... Bueno, el mundo de la tele, tú lo sabes, es muy complicado. Hemos tenido un verano, además, tremendo, que yo tampoco he hablado de eso, pero ahora que hay unos medios que todo el mundo tiene más influencia que ningún otro medio, que son los famosos confidenciales, ¿no?, y demás, pues bueno, la han tomado con nosotros, no sé, y aparte de algunos cambios que sí que se han producido, que siempre son buenos, siempre hay que cambiar para intentar mejorar. Nunca uno se puede, pienso yo, ¿no?, quedarse en un mismo nivel. Aunque se vaya a estrellar, tiene que explorar, tiene que intentar cosas nuevas, ¿no? Y con la radio incluso ha habido un planteamiento de un programa que es hermano del vuestro, ¿no?, que es Milenio 3. Hemos tenido propuestas que son difíciles de rechazar, en el sentido de poder hacer el programa diario, pero eso también significaba la incompatibilidad con la tele. Total, que hemos intentado la tele potenciarla al máximo, y esa frialdad que teníamos por una idea, ¿no?, que era de la anterior cadena, pues ha variado. Yo quería otra cosa mucho más cálida, mucho más auténtica a mi nivel, y te puedo decir que es un lugar que incluso hemos trabajado ahí, o sea que trabajado viendo cosas, debatiendo, o sea que es otra cosa, y yo espero que cuando vayáis pues lo notéis, ¿no?, porque al final también es muy importante, ¿no?, estar arropado, ¿no?, por estos viejos amigos que tengo a mi espalda, los libros que tienen tanta sabiduría, ¿no?, y que tienen que estar presentes, porque hoy en día sacar libros en un programa de televisión, Joaquín, es ya una actitud, una cruzada, ¿no? Yo creo que es una, efectivamente, es hacer una reivindicación, una nueva revolución en la cual nosotros te apoyamos también. Pues Iker Jiménez, no te entendemos más. Muchísimas gracias por este tiempo que nos has concedido y seguiremos trabajando juntos, porque yo creo que hay muchas cosas que hacer en este mundo del misterio. Y además, como decíamos antes con Bianca Atwell, estamos conectados con esta noosfera que es la que también nos lleva a que pasen estas cosas tan extrañas que nos pasan a nosotros contigo. Pues claro que sí, Joaquín, por algo será, ¿no? La nave nodriza, quien sea, sabe algo que nosotros no sabemos. Y nosotros lo que tenemos que hacer es aventurarnos siempre, creo que lo hemos dicho, ante todo, con las creencias de cada uno, con las decepciones o escepticismo de cada uno, pero qué bonito es el arte de buscar, de investigar, de contarlo, y sobre todo hacerlo con todo el entusiasmo del mundo, porque yo creo que también tenemos, más que nunca, lo hablábamos el año pasado, una gran labor, ¿no, Joaquín? Hay tanta gente pasándolo mal, tanta gente en un estado de depresión profunda, con motivos además, que nosotros, si logramos darles unos momentos de fantasía, entusiasmo, ilusión, ensoñación, pensar en otras cosas que van más allá de la política, la economía, creo que estamos haciendo una labor que además nadie nos tiene que agradecer, es lo que siempre hemos querido, y yo creo que eso es maravilloso y en esas estamos y seguiremos, compañero. Pues muchísimas gracias, Iker, seguimos en contacto y a ver qué nos depara esta nueva temporada, tanto de tus programas como de nuestro programa, y sobre todo de este nuevo universo del misterio que se nos abre y que realmente nos está dando muy buenas vibraciones. Hasta siempre y estamos en contacto. Iker, un abrazo muy grande, abrazos cósmicos para todos y que el misterio nos acompañe. Eso es. Pues Antonio Pérez, muchísimas gracias también por estar aquí en este programa esta noche. Como siempre, a vosotros. Pepe Melló, gracias, y la semana que viene hablamos de Leonardo da Vinci y de esa partitura misteriosa. Quedamos emplazados para hablar de ella. Eso es. Con comienza, gracias. Nada, hasta la semana que viene. Pues Pues hasta aquí hemos llegado, amigos oyentes. Nos hemos pasado un poquito de nuestro tiempo, pero la verdad es que merecía la pena esa charla con Iker Jiménez. No todos los días se le tiene en el programa, y la verdad es que hemos aprendido mucho y sobre todo nos hemos enterado de cosas sustanciosas. Supongo que ustedes también lo habrán disfrutado. Nosotros nada más, Javier Torrano, que ha estado en el control, les saluda, y Joaquín Amenza les desea que pasen una feliz semana, porque la semana que viene sí que vuelve a haber Último Peldaño, y vamos a hablar de Leonardo da Vinci, vamos a hablar de música y de esa piedra extraña, la piedra de Julopán, una piedra que parece ser que está ahí desde que el mundo es mundo y que algunos indios le tienen verdadero temor allá en México. Hablaremos la semana que viene. Hasta entonces.